Dolores Córdoba, para los amigos oyentes de La Lechuza, la reflexión inmediatamente terminada la lectura de la sentencia. Bueno, yo creo que, a ver, el haber vivido esto desde el estar pujando porque los juicios se hicieran, porque se pudiera dar justicia a las personas, a los damnificados directos, a las víctimas directas de la dictadura cívico-militar en San Juan, por los compañeros que sobrevivieron pero que siguen peleando por esa justicia y por todos los que creemos que es el modo de garantizar el nunca más, el que no haya impunidad, el no convivir con genocidas, cosa de las que estamos muy seguras y que creemos que la sociedad argentina está muy segura y que en eso es ejemplo a nivel mundial. No queremos impunidad y entonces los genocidas tienen que estar presos en cárcel común y efectiva. Y en ese sentido en San Juan hemos dado un nuevo paso y tenemos que seguir dándolo. Pero esto es por todos, por la sociedad y por todos, y la verdad que emocionada y bueno, con ganas de seguir luchándola.